Buenas tardes. Un mes más estamos aquí en un punto azul pálido, mundo multipolar, en Radio Topo, en el 101.8 de la FM zaragozana y en streaming para todo el mundo en directo.radiotopo.org. Este programa es mensual y se emite los miércoles cada 15 días, de 6 a 7, y las repeticiones los viernes de 9 y media a 10 y media y los lunes de 7 a 8. Tenemos unos horarios de repeticiones, como veis, muy de ir en bus a la fábrica o al trabajo. Este es nuestro séptimo programa, de enero de 2024. Como ya dijimos en nuestro saludo en el especial Campanadas de la Radio, que deseábamos que este año fuera mejor que el anterior, aunque llevo desde 2019 diciendo eso y cada año es casi peor que el anterior, este año parece que tampoco va a mejorar mucho la cosa. En estos pocos días de 2024 sigue el genocidio en Gaza, ha ocurrido un tsunami en Japón y ha comenzado una nueva guerra en el Mar Rojo entre los rebeldes hutíes en Yemen y una coalición internacional liderada por Estados Unidos y Reino Unido, por los ataques de los hutíes contra barcos por el genocidio israelí en Gaza, que ha cortado la ruta naviera del Mar Rojo y ha hecho que los barcos pasen por la ruta del Cabo de Buena Esperanza en Sudáfrica, lo cual aumenta los costes y el tiempo de llegada de los barcos. Parar el genocidio en Gaza no, pero parar a unos rebeldes que atacan barcos sí, que hace reaccionar a Occidente y sus intereses económicos. En este séptimo programa os traemos, como siempre, un menú variado. Como el anterior programa lo dedicamos a Eugenio, este lo vamos a dedicar a la Velvet Underground, ya que reseñaremos un libro sobre la banda y el disco del mes de este programa será su álbum debut, The Velvet Underground and Nico. En la sección de internacional hablaremos sobre Gaza, la guerra contra los hutíes, el minigolpe de estado en Guatemala y la situación en Ecuador, y en la sección de cine hablaremos de Falling Leaves, Godzilla Minus One, Aquaman 2 y Golda. Este mes sí que faremos resumen de noticietas en aragonés, pro que sí. Y para acabar esta introducción, recordaros que sigue en pie el crowdfunding de Radio Almaina para ayudarles con los gastos judiciales que les acarrea la negación de la licencia por parte de la Junta de Andalucía, bajo el lema Radio Almaina no se calla. Además, el próximo viernes 19 es posiblemente el último concierto en Zaragoza de Criatura, que tocarán a las 8 en la Sala Arrebato junto al grupo bilbaíno Lodor. Así que para celebrar su vuelta os voy a poner una canción suya, ni una vez más, de su EP con Politburo. Que sentir la triste. Como viste ayer, es muy triste que haga la vida tan insoportable a gente diferente, gente que quiere pensar, dejar de ser uno más, ir más allá. Bueno, y con los acordes de European Song de The Velvet Underground, pues vamos a contaros el primer álbum de The Velvet Underground and Nico. Este es el álbum debut de The Velvet Underground, lanzado el 12 de marzo de 1967, a pesar de que fue grabado entre abril y mayo de 1966 entre Nueva York y Hollywood. Lo editó el sello discográfico de jazz Verve Records, subsidiaria de Metro Goldwyn Mayer Records. El disco estuvo producido por el bajista de la banda John Cale y la mayoría de las canciones fueron compuestas por Lou Reed, guitarrista y cantante. La portada del disco fue diseñada por Andy Warhol, como un plátano que se pelaba, en una clara metáfora fálica en consonancia con la temática de las letras de las canciones del disco, que habla del uso y el abuso de drogas, la prostitución, el sadismo y el masoquismo y las desviaciones sexuales. El disco tiene una duración de casi 48 minutos, 47 minutos y 51 segundos para ser exacto, y 11 canciones. El disco tuvo dos singles, All Tomorrow's Parties y Sunday Morning. La banda en este disco está formada por Lou Reed, John Cale, Sterling Morrison, Maureen Tucker y Nico. El disco tuvo bastante poco éxito en su lanzamiento, aunque es uno de los álbumes más influyentes y aclamados por la crítica. Esto fue debido a que el disco estaba avanzado casi 10 años a los estilos que predominaban en los 60. La banda estaba patrocinada por el artista Andy Warhol, que fue uno de los productores y entusiastas del grupo. El álbum es el número 13 entre los 500 mejores álbumes de todos los tiempos de la revista Rolling Stone. La grabación del disco costó entre $1,500 y $3,000. El álbum fue un fiasco comercial. Vendió 30.000 copias en sus primeros 5 años, según Brian Eno, aunque otras fuentes hablan que en este mismo periodo se vendieron 200.000. I Am Waiting for a Man trata de alguien intentando conseguir heroína. Venus in Furs es una interpretación literal de la novela Venus en Pieles de Sacher Masoch. Heroín trata de los efectos y el uso de la heroína. Femme Fatale es una canción sobre Edie Sedgwick, una habitual de The Factory, que Lou Reed la escribió por petición de Warhol. Otra canción que también fue hecha por el deseo de Warhol fue All Tomorrow's Parties. Nico inspiró a Lou Reed I'll Will Be Your Mirror. Y bueno, después de poneros esta European Song de fondo, vamos a poner la canción que personalmente a mí más me gusta de este disco, como es Sunday Morning. Sunday morning brings the dawn in. It's just a restless feeling side. Early dawning, Sunday morning, it's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind you, there's there's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning, and I'm falling. I've got a feeling I don't want to know. Early dawning, Sunday morning, it's all the streets you cross, not so long ago. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will come. It's nothing at all. Bueno, y tras esto vamos a pasar a la sección de internacional, que hoy la tenemos bastante completa de noticias, como ya os hemos dicho, sobre Gaza, sobre la guerra de los hutíes, sobre Guatemala, sobre Ecuador. Y vale. Pues bueno, vamos a empezar con las últimas noticias sobre Gaza. La Unión Europea sanciona al líder de Hamas en Gaza, Yahya Sinwar, a la lista negra de terroristas de la UE, lista en la cual se encuentran ya dos líderes de Hamas desde diciembre. La ofensiva israelí en la franja de Gaza ha matado a 24.285 personas desde el 7 de octubre, según el Ministerio de Sanidad de Gaza. Asimismo, han sido heridos 61.154 personas. Y bueno, vamos a pasar a la guerra contra los hutíes. Los hutíes han atacado un barco en el Mar Rojo, a pesar de los ataques de la coalición internacional liderada por Estados Unidos y Reino Unido, que llevan 4 días atacando instalaciones militares de los rebeldes hutíes en Yemen, para evitar que estos ataquen barcos de mercancías en el Mar Rojo. Los hutíes, según el presidente Joe Biden, han hecho 27 ataques en el que se han visto afectados barcos de más de 50 países, además de más de 2 millares de barcos que se han visto forzados a desviarse miles de kilómetros por otras rutas para evitar el paso por el Mar Rojo. Los ataques fueron en la capital de Yemen, Sanaa, y en la ciudad costera de Hodeida, en el oeste del país. Además de Estados Unidos y Reino Unido, también participaron las Fuerzas Armadas de Australia, Bahrein, Canadá y Países Bajos. Y bueno, vamos a pasar a hablar sobre Guatemala. Bernardo Arévalo toma posesión como presidente de Guatemala tras horas de boicot del Congreso. El mandatario juró su cargo después de 12 horas en las que la oposición intentó que no tomara posesión en el Congreso. Arévalo calificó de golpe de Estado las maniobras para intentar que no tomara posesión para el periodo 2024-2028. Karim Herrera, también asumió su cargo de vicepresidenta de Guatemala. Arévalo, un académico de 65 años que simboliza la lucha contra la corrupción en Guatemala, al tomar el cargo declaró que nunca más el autoritarismo y que el pueblo de Guatemala ha demostrado su sabiduría e instituciones como la Corte de Constitucionalidad y el Tribunal Supremo Electoral han protegido el deseo soberano de los guatemaltecos de vivir en democracia. Y bueno, por último, vamos a pasar al tema que más ha tenido hueco en los telediarios estos días, que ha sido Ecuador. Ecuador en estado de guerra contra el narco. Las cárceles del país acumulan más de 500 muertes desde 2021. Ecuador ha cerrado 2023 con una tasa de 46 homicidios por cada 100.000 habitantes, es decir, casi 8.000 muertos este año. Entre ellos, el candidato presidencial que desafió a los narcos, Fernando Villavicencio, y el alcalde de una de las ciudades clave para el tráfico de drogas, Agustín Intriago. Los Choneros, la banda que ha llegado a los periódicos de todo el mundo estos días, nació en los 90, pero no se hizo fuerte hasta la primera década del nuevo milenio, cuando se desarticularon otras pandillas de Ecuador, como los Ñetas y los Latin King. Empezaron como matones a sueldo de las mafias para llevar la droga por una nueva ruta por el mar ecuatoriano. Desde 2021 ha habido luchas por el poder en las cárceles de Ecuador entre los Choneros y el cártel mexicano Jalisco Nueva Generación. La situación de violencia actual es debida a la fuga de la cárcel del nuevo líder de los Choneros, José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, que se fugó el 25 de diciembre de la cárcel de Guayaquil. Más de 1.105 personas han sido detenidas por las autoridades ecuatorianas en esta guerra contra el narco. El gobierno de Noboa no ha respondido a la posible situación de esas personas. Además, el gobierno ecuatoriano está sobrepasado por la falta de recursos del Estado, para lo cual se anunció un aumento de la tasa de IVA, ya que lo puede hacer por el estado de excepción que vive el país por esta situación. Y bueno, tras la sección de internacional, vamos a poner otra canción del disco de The Velvet Underground, A un Nico, su canción más famosa, como es Heroín. Cause it makes me feel like I'm a man when I put Because when the smack begins to flow, I really don't care. Bueno, y mientras escuchamos los últimos acordes de Heroin, la siguiente canción que os voy a poner es una canción del grupo Lodor, que como os he dicho será los acompañantes de Criatura este viernes 19 en la sala Arrebato. Y bueno, os los voy a poner, que para mi gusto es un grupo de rock, de hardcore melódico. We'll be right back. Y bueno, tras la habitual sintonía de la fanfarria de la Fox de Alfred Newman, pues vamos a pasar, como todos habréis adivinado, a la sección de cine del programa. Hoy reseñaremos cuatro películas: Fallen Leaves, Godzilla Minus One, Aquaman 2 y Golda. La reseño en ese orden, de la que más me ha gustado a la que menos, aunque todas son buenas películas y me han gustado. Pero como sabéis, siempre hay películas mejores y peores. Pues bueno, vamos a empezar con Fallen Leaves. Fallen Leaves es una película del director finés Aki Kaurismäki y es la candidata de Finlandia a Mejor Película Internacional en los Oscars de este año y ganó el premio del jurado en el Festival de Cannes. En ella nos cuenta la historia de Ansa, una soltera que vive en Helsinki y trabaja en un supermercado con un contrato de 0 horas, y Julapa, un trabajador alcohólico. Contra todo pronóstico, ambos intentan mantener una relación. En la película se refleja la precariedad, el alcoholismo en Finlandia y la dificultad de las relaciones sociales en el siglo XXI, en una sociedad cada vez más individualista y hedonista. Los dos protagonistas, a pesar de sus dificultades, consiguen crear una relación y Julapa deja el alcohol gracias a su amor por Ansa. La película es peculiar en su desarrollo y tiene un final abierto. Además, es corta para los estándares actuales del cine, ya que dura 1 hora y 20 minutos. Personalmente, la película me ha gustado muchísimo y es muy emotiva. Además, está plagada de humor, lo que hace que pases un buen rato. Y bueno, tras Fallen Leaves, pasamos a Godzilla Minus One, que es una película kaiju japonesa de 2023, dirigida, escrita y con efectos especiales de Takashi Yamazaki. Es la 37 película de Godzilla y la 33 película de Godzilla de la Toho. La película está ambientada en el Japón de posguerra. La historia cuenta la vida de Koichi Shikishima, un piloto kamikaze que aterriza en la isla de Odo, que evita su misión alegando problemas mecánicos. Por la noche, la isla es atacada por Godzilla y solo sobreviven Shikishima y el mecánico Tachibana, que acusa de la muerte de todos los habitantes de la isla porque Shikishima no actuó ante Godzilla. Shikishima regresa a Tokio después de la guerra y se encuentra que sus padres murieron en los bombardeos de Tokio. Después acepta un trabajo como dragaminas por la culpa que siente como superviviente y ayuda a una mujer y su bebé Akiko. Godzilla muta y adquiere poderes por las pruebas nucleares de Estados Unidos en el atolón de Bikini y comienza a atacar barcos. La película continúa y Shikishima se va encontrando con Godzilla en varios sitios y le persigue como la culpa que tiene como superviviente. La película está muy bien hecha y tiene muy buenos efectos especiales. Además, la historia y la recreación del Japón de posguerra están muy bien hechas. La película os la recomiendo, ya que os gustará, sobre todo si os gustan las pelis de monstruos o las películas que son dramas históricos, ya que la película es una mezcla de ambas. A mí me ha sorprendido gratamente y me parece un peliculón que ha pasado bastante desapercibido para todo el mundo, salvo para los amantes de la película Las de Godzilla. Aquaman 2. La segunda parte de Aquaman y la última película actual del ciclo de películas de DC antes de que James Gunn se convierta en su director creativo. La película me ha gustado menos que la primera, aunque es una película de superhéroes bastante potable. Pero en esta parte han reducido el peso de los personajes femeninos a la casi nada, por contra a la fuerza que tenían en la primera. En esta película, Aquaman y su hermanastro Orm van tras David Kane, que busca venganza por la muerte de su padre a manos de Aquaman. Kane descubre y ataca al Dantis, buscando Oricalco, una energía que usaban los antiguos atlantes, pero que emite gran cantidad de gases de efecto invernadero, por lo que provoca un clima extremo y la acidificación de los océanos, lo cual provocó en la antigüedad la casi destrucción de los reinos atlantes por su uso excesivo. La película es un viaje de redención de Orm y un viaje del héroe de Aquaman, hasta que consigue la unión de los reinos atlantes. La película trata el tema del cambio climático y el aumento de la temperatura de los océanos. La película es un entretenimiento simple, sin más florituras, y ha perdido la calidad y la fuerza de la primera, que era de las mejores películas del universo DC. Solo os la recomiendo ver si sois fan del universo DC o os gusta mucho el personaje de Aquaman. Y bueno, vamos a pasar a reseñar la última película, Golda. Siempre que el Estado de Israel tiene que tapar una matanza, saca una película sobre Golda Meir. La anterior coincidió con las matanzas de Sabra y Shatila, y esta con el genocidio de Gaza tras los ataques de Hamas el 7 de octubre. La película, protagonizada por Helen Mirren, que hace un trabajo soberbio caracterizando a la primera ministra israelí durante la guerra del Yom Kippur de 1973 entre Siria y Egipto y Israel. La película sobre Golda Meir refleja sus crisis nerviosas y ataques de pánico, además del tratamiento del cáncer que padecía y que ocultaba a la opinión pública israelí. Casi consigue que empaticemos con el personaje, a pesar de lo mala persona que era Meir y que la película refleja. La película refleja la dualidad del secretario de Estado Henry Kissinger, que se divide entre su amistad con Israel y con los países árabes productores de petróleo, que al final cerraron el grifo del petróleo por esta guerra y que provocaron la crisis del petróleo de 1973. La película refleja bien la guerra del Yom Kippur, vista desde el lado israelí, y sus diferentes actores, tanto israelíes como árabes, están muy bien. La película está bien, con la precaución de que es desde el lado israelí y que no es una, geografía de Golda Meir, pero casi. Y ahora Venus in Force. You there. Y bueno, ahora vamos a la sección de libros, que como os he dicho, tratará sobre un libro de la Velvet Underground, de Velvet Underground, etc., el grupo que pervirtió el rock, de Rafa Cervera. Este libro me lo recomendó un amigo que lo había leído y que conocía mi gusto por Lou Reed y la Velvet Underground, y me lo definió como el libro definitivo en castellano de la banda. Y vaya si lo es. El libro comienza con una serie de capítulos biografía de los diferentes componentes o impulsores de la banda: Lou Reed, John Cale, Sterling Morrison, Moe Tucker, Andy Warhol y Nico. Después desgrana los diferentes álbumes de la banda para finalmente tratar las carreras en solitario de cada uno y narrar para finalizar la reunión de 1993 y las muertes de Sterling Morrison y Lou Reed. El libro tiene 414 páginas, ahí es nada, de las que más de 50 son notas, discografía e índice onomástico. El libro por fin le hace justicia a la baterista del grupo, Moe Tucker, y su influencia sobre otras bateristas y otras bandas de rock de mujeres. También habla de Nico, que era algo más que la cantante guapa alemana Gancho, que muchos siempre han pensado de ella, y de la relación de Andy Warhol, la Velvet Underground, la Factory y el mundillo underground de Nueva York. Yo me lo he pasado pipa leyendo el libro y creo que los oyentes de este programa también les gustará, aunque no sean tan fans de la Velvet Underground y de Lou Reed como el que aquí les habla, que el primer disco que se compró con su primer sueldo fue la caja recopilatoria Peel Slowly and See, que reunía los discos de la banda y las rarezas recopiladas, todas en 5 CDs y un libreto magnífico de las que ya no se hace. Shiny, shiny, shiny boots of leather, whiplash girl child in the dark. Severin, your servant, comes in bells, please don't forsake him. Strike, dear mistress, and cure his heart. Bueno, y para terminar ya las canciones de la Velvet Underground en este programa, pues vamos a poner la canción After Hours, cantada por la baterista Moe Tucker. 1, 2, 3. If you close the door, the night could last forever. Leave the sun shine out and say hello to never. All the people are dancing and they're having such fun. I wish it could happen to me. But if you close the door, I'd never have to see the day again. If you close the door, the night could last forever. Leave the wine glass out and drink a toast to never. Oh, someday I know someone will look into my eyes and say hello, you're my very special one. But if you close the door, I'd never have to see the day again. Dog potty bars, shiny Cadillac cars, and the people on subways and trains look green-gray in the rain as they stand disarrayed. Oh, but people look well in the dark. And if you close the door, the night could last forever. Leave the sun shine out and say hello to never. All the people are dancing and they're having such fun. I wish it could happen to me. 'Cause if you close the door, I'd never have to see the day again. I'd never have to see the day again. Once more, I'd never have to see the day again. Bueno, y ahora vamos con la sección en aragonés de el programa. Botinada popular, chinos de resistencia a combatir. Dita injusticia, voz de todo pueblo. Y esta semana traemos unas noticietas sobre Amani de Bilbao de los presos vascos, sobre la eliminación de los diners de la Academia del Aragonés y que Trump guaña o caucus de Iowa y a demanda de Sudáfrica acusando de genocidio a Israel. O pasado 13 de chinero tuvo lugar a habitual mani de os presos vascos, este año convocada por Sare. A reivindicacións llenan a volta de os presos vascos a casa, dimpués do fin das políticas de excepción como llera a dispersión de os suyos familiares e la non progresión de grau ou la concesión de permisos en agachola como todos os demás presos. Dimpués da mani se ha criminalizado a la actriz Itziar Ituño por acudir a la mani y reafirmar o manifiesto de ista. A Diputación General de Aragón elimina os diners da la Academia del Aragonés. O PP ha asumido una enmienda de Vox aos presupuestos de Aragón ta 2024, que elimina lo asignado a la Academia del Aragonés otros años, que hieran 30.000 euros. Trump guaña o caucus de Iowa. O expresidente republicano Donald Trump ha guañado o caucus de Iowa frente a los otros candidatos republicanos, Ron DeSantis y Nikki Haley. Palestina resiste, pies contra balas. Palestina resiste, pies contra balas. Sudáfrica acusa de genocidio a Israel en el Tribunal Internacional de Justicia de la ONU. O país africano justifica a suya acusación por las declaraciones de los gobernantes israelitas y a actuación de los ejército israelí en Gaza. Bueno, Y con esto plegamos las noticietas en aragonés por este mes. ¡Vamos, compadre! Y bueno, pues ya nos vamos despidiendo por hoy del programa. Os agradecemos que lo hayáis escuchado y os emplazamos a que acudáis al concierto de Criatura el próximo viernes 19 en la sala Arrebato. Y bueno, finalizamos por hoy con, como siempre, Todo tiene su final, de Héctor Lavoe. Que no existe eternidad, como el lindo clavel, solo quiso florecer y enseñarnos su belleza y marchito perecer. Todo tiene su final. Nada dura para siempre. Tenemos que recordar que no existe eternidad, como el campeón.